comienza València Verda con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Boníssim este dia. Arranquem setmana. Encetem un mes de febrer, en fi. Pletòrics, amb moltes ganes. A més, com que ja estem en primavera perquè no ha hagut hivern, xe de categoria 1 de febrer de 2017. Benvinguts, benvingudes. Arranca València Abierta. Després d'un estupendo cap de setmana, què tal ho has passat? Bueno, tu què? Has tingut que treballar? Bueno, bé, també, escolta, era faena i a la marxa. Bé, assistem, arrencant este mes de febrer. Arantxa Ferrera encara té el somriure instal·lat a la cara, eh? Se la veu pletòrica de felicitat per el seu estat de maternitat feliç, o de pròxima maternitat feliç. I per la fallera major de València més gran del món i la seva amiga, perquè clar, és que no es veu igual com la vegem més de més, Alicia Moreno, que quan la veus tu. Es patís un poquet més, Ximo. El què? Es patís un poquet més. Perquè, clar, d'alguna manera te veus en el lloc, en el... No? El passeig cap al tro, el moment del discurs, i imagina que ho vius amb molta intensitat, però fantàstica, eh? Estigué molt bé, eh? I la exaltació de la fallera major infantil també. És que m'agradaria incidir en el mantenidor de la fallera major infantil, que me va aparèixer espectacular. Ai, no vaig sentir el discurs. Pues va cantar Mi gran noche de Rafa. Va cantar dos o tres cançonetes per a captar i mantindre l'atenció del públic infantil, que és molt complicat, sí. Perquè saltar una fallera major de València davant 300 xiquets no és gens fàcil, i me va agradar molt. I Alicia, per supost, també espectacular, i Sofia, magnífica. Molt bé. Bueno, podríem dir que ja estem en els dies bons, no? D'ací al dia de Sant Josep tot és una intensitat festera, fallera, i vos ho anem a comptar i ho anem a compartir, com sempre, ací en la 97.7 Ràdio. Ja estem barruntant ací com us organitzem per a fer la programació especial de falles. Estarem ahí al vostre costat. I la tele també, Levante Televisió. Molt bé. I Sílvia Tomàs també estarà allí. Com estàs, Sílvia? Molt bé. Molt bé, agarrant color, perquè fa un solet avui impressionant. I desitjant ja, si ho penses realment, d'ací menys de dos mesos ja haurà passat tot. Ja hauran passat totes les falles. Xina és... no sé, guardaré per a sempre el record d'este cap de setmana per qüestions personals, però a banda per un... Això és, xicotets, moments de pau dels que de vegades guardem, no sé, en la memòria com un moment especial en la vida, que quan passes a repassar se te queden ahí, i va ser la cosa més simple del món: una bona sèpia ben torraeta acompanyada d'una bona cervesa, la mar en calma, que de veres este diumenge era un dia meravellós, especial, però la mar en calma, no només en la zona del port on estava fent-me la susodetxa sapieta, en molt bona companyia, sinó, és que era tota la mar, era una cosa, era una llum. I dic, però anem a veure, però quin privilegi que tenim de viure on vivim. Sí, senyor. Eixa és la marca, Comunitat Valenciana. Això és marca València. Així. Sí, perquè el moment partit del València no va ser el millor del camp. No. Després de tota la felicitat del matí, que vaig passar estupendo, el cap de setmana, que ja estan ahí les carnestoltes, estigui també la baixada del Bullent, que m'agrada molt, és un espectacle que fan a Pego, bueno, és un riu que hi ha en la Marjal d'Oliva, Pego, fantàstica. I això resulta que el diumenge per la vespre al València ens pega este disgust. Lo preocupant, jo crec, no sé tu que eres aficionat al València, o aficionada que estàs escoltant, com te sents avui? Sí que... crec que estem passant ja l'etapa de la frustració de l'equip, el desencant, ja... És a dir, bueno, estos xicons arribaran o no arriben, però fa l'efecte que esta temporada no ens van a il·lusionar. Estem un poc en el tema ja de passivitat, de dir, bueno, mira, saps què? Bé, vaig a Mestalla, o no, igual té, faré un altre plan. O veig el partit, mira, és igual, però estem a 5 minuts, si no estem ja, part de l'afició, estalats un poc quasi en la por. Perquè mires cap avall, i avui m'ho reflexionava també Sílvia en la redacció, de dir, Ximó, a 5 punts del descens. Sí, Mante, a 5 punts del descens. I aquesta angoixa que ens dona, perquè si estiguérem a 5 punts de la Champions diríem, la Champions està ahí. No, no, però és que ja comencem a posar el retrovisor i a mirar cap arrere. A què ens podem agarrar en quant a il·lusió? A la Copa, viva la Copa. Però clar, en el partit que van fer ahir contra l'Sporting de Gijón, senyor mío, què anem a fer en el nou camp? Igual sona la flauta. I anem a animar els xicons fins a l'últim moment. Si ho anem a contar així amb tota la passió del món en la 97.7 ràdio. Però, en fi, no pinta massa bé. I si per tota il·lusió, este Siqueira, Riquelme Siqueira, que va ser el suplent de José Luis Gallardo, en fi, el fitxatge que ens ha de donar il·lusió, estic abret, pues estic més emprenyat que emprenyat. A veure si a la 1:05, Vicent Bau en companyia d'Andrés García i d'Alberola, en fi, fem rogle així i pugem una miqueta l'ànim, perquè la portada de Superdeporte avui també reflecteix, és el termòmetre de l'afició, sincerament, la portada de Superdeporte, i diu, sálvese quien pueda. Però sí, estem més mirant en la salvació que aquestes altures de la lliga, però si estem començant el mes de febrer, i ara Gary Neville diu, bueno, en fin, a ver, esto se le puede dar la vuelta, esto no tenía que pasar. No, no, sí, no tenia que passar, però ha passat, ha passat. Bueno, altres coses boniques han passat aquest cap de setmana. M'ha agradat moltíssim veure com la plaça de l'Ajuntament estava plena, però abarrotada, com si fora Mestalla, i el personal que buscava productes de la terra. Uns bons espinacs, unes bones tarongetes, un bon timonet per fer una infusió, bons productes de la terra en un mercat de productes ecològics en el centre de la ciutat, que m'ha paregut una iniciativa esplèndida i crec que els ha sobrepassat l'èxit. Absolutament. Ha sigut increïble, eh? Crec que ningú se ho esperava, però és una oportunitat molt positiva per a tots, que suposem ara sí ja s'estandardissarà ja per a l'últim diumenge de cada mes, pues els consumidors, perquè tenen a l'abast tots els productes de proximitat, ecològics i no ecològics, perquè també la tira de contar estava present en este mercat, tallers, música, estava viva absolutament la plaça de l'Ajuntament, i una oportunitat per als comerciants, que jo crec que molts se quedaren sense gènere, no esperaven tantes visites, però sobretot tingueren l'oportunitat, com tu comentaves este matí, de fer contactes comercials directament amb els possibles consumidors, que ara sí que saben on trobar a este agricultor de Meliana que té les tomaques ecològiques que jo anava buscant, pues mira, on te trobe? Pues així, o en tal puesto, en tal... I se crea esta xarxa ja de comerç i de... que a més és molt saludable. És que jo només veig avantatges en esta iniciativa xulíssima. Clar, sí, sí. Són arrels, és identitat, és tradició, perquè és l'Horta de València prenent el centre de la ciutat, com molt bé titula el diari Levante avui, i molts d'ells, ojo, que estan molt preparats, perquè sembla que els llauradors anaven al carro, posaven els productes allí, què tens? Pues mira, floricols, ah, vale, molt bé. Però esta generació de productors, que poden ser ecològics o no, 3.0, diguem més contemporània, escolta, és que tu entres en internet, es fa el pedido des de casa, o per telèfon es crida, si no t'agrada la cosa d'internet, i és que te ho duen a casa, t'agarren el basquet i te'l porten a casa. Home, el trasllat i això, vull dir-te, tot costa, però que ho tens en casa. Sí, i a més un producte extraordinari. Sí, me sembla molt bé, una iniciativa molt, molt bona i molt bonica. I vull fullejar entre el diari, ens hem trobat, Sílvia, diguem, la cara més amarga de la realitat. Sí, dura. El fet de trobar tan dura, trobar a una mare fer unes declaracions arran de la mort del seu fill, un home de 37 anys, morir atropellat en el centre de València, i l'amargura en la que parla la mare d'este xicón, de l'abandono en el que va quedar ese xicón de l'atropello, que va faltar atropellat en el centre de la ciutat la matinada del dissabte. I dius, però, el patiment d'uns pares que han perdut a un fill amb 37 anys, pues és major encara en pensar que durant 2 hores va estar tirat al carrer Salamanca sense que ningú donara la veu d'alerta. Es calcula per l'autòpsia que este xic va ser atropellat sobre les 4 de la matinada, i fins a les 6 les emergències no va rebre cap cridada. Ara sí, la policia està demanant, per favor, la col·laboració ciutadana, si algú té alguna pista, alguna informació sobre aquest atropellament que va tindre lloc en la matinada de dissabte. Però és que diu, Sílvia, això passa en l'extraradi, en un polígon, que no passa ningú per allà, el malnascut que l'atropella, perquè això va ser a la matinada, pues vete a saber, i abandona aquesta persona sense assistir-la, bueno, podries dir, això és una mala jugada del destí, però que ningú passava per allí i l'home es va quedar allí, pues, podent tindre atenció i haver salvat la vida, pues, la mala sort d'haver sigut atropellat en un lloc pel que no passava ningú a aquestes hores de la matinada del dissabte. Però, senyor meu, el carrer Salamanca, el centre sí. de València. Costa creure sí. que ningú no passara, ningú no vegera, ningú no sentira res, no... Costa creure-lo, però clar, si no vols pensar que este món és un món deshumanitzat, t'enganxes a pensar que, mira, per la mala sort, a lo millor el cos va quedar en algun puesto que no es veia bé i ningú no va veure res. No sabem, no tenim tanta informació. De fet, el forense no descarta cap hipòtesi, però sí, pareix clar que va ser un atropellament per les lesions, un fort colp al cap, a les cames, però clar, no volen tancar cap via d'investigació. Això sí, sí que estan fent un recull de totes les imatges de les càmeres de seguretat, tant de les municipals com dels comerços privats, i demanen sobretot ajuda a ciutadans i també a tallers, evidentment mecànics o tallers de xapa que puguen aportar cap informació. Esperem que pronte, per no n'hi ha manera de sanar el patiment d'esta família, però qui ho hagi fet, qui ho pague, no se pot abandonar a una persona. És que és algo que no saps que te pot passar pel cap, no, en aquest moment, però és tan inhumà. I després, pues, a lo millor després fas un pensament i al dia següent te presentes en comissaria. Però si eres una persona humana en sentiments, fes aquest pensament, per favor. Bueno, així no és. Bueno, canviem un poc el tema, que és a veure, és que te col·loquis per un moment en la situació d'esta família que ha perdut el fill o de la nòvia, perquè veu que el xicó naixia, anava a treballar en una gasolinera, en Benimaclet, naixia de la casa de la nòvia i en el centre de la ciutat, i dius, bueno, és que això, com és el destí, eh? Com són les coses. Parlant del destí, voldries canviar-lo? Voldries fer alguna cosa per a canviar el teu dia a dia, per a canviar el teu món? Pues continua atent a esta sintonia, perquè igual la xerradeta que anem a mantindre a partir d'ara te pot ajudar. Migdia i 44, una paradeta i seguim. ¿Estás fallas? Si quiere, estrenará traje, porque en Casti, como somos fabricantes, hemos bajado los precios al máximo. No deje de visitarnos, se sorprenderá de lo poco que le va a costar su nuevo traje de valenciana, Saragüey, Torrentí y todos los complementos que necesita para lucir al máximo por el precio mínimo. Casti, en Avenida Faitaner 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. MiniOne por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%, oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Quina meravella de cançó. Canvia el teu món. Change the world. Cançó meravellosa del gran Eric Clapton, que ens aprofita per a inspiració, o com a inspiració de la xerradeta que anem a mantindre a continuació. El nostre convidat d'avui és un catalizador, es un motivador. Es profe en la Universitat de València, en diverses escoles de negoci, dirigís la seva pròpia empresa, a més de presidir la Fundació Equipo Humano i la Associació de Joves Empresaris de València. És un creatiu i a més un tipus molt organitzat, perquè a més de tot això resulta que és pare, dona classe de tennis i té temps d'escriure llibres com este que tinc en la mà, que ara vos contarem, el libro que quería cambiar tu mundo. Él es José Enrique García. ¿Qué tal, José Enrique? Muy bien, muchas gracias, Chimo. Pero, vamos a ver, tú ¿cómo haces para tenga 50 horas? ¿O cómo haces tú? Lo de dar clase de tenis ya hace muchos años. Hace mucho tiempo, hace muchos años ya, desgraciadamente. Ahora intento jugar de vez en cuando y a veces algún amigo me deja ganar. Pero yo creo que hay que aprovechar el tiempo y sobre todo, si te dedicas a cosas que te gustan, al final el problema es que no te das cuenta que pasa el tiempo. Ese es el problema. Creatividad para no creativos, subtitula tu libro. Bueno, de entrada, ya hemos decimos, es muy creativo organizando tu tiempo. Y nos dices que hay muchas personas que reniegan de esta creatividad, de su propia creatividad. Dices que desconocen su potencial creativo, que todos somos creativos. Pero hay muchos que dicen, tú, yo no tengo iniciativa, yo no soy creativo, yo mejor que me manden, tú, ¿no? yo creo que las personas no creativas no existen. Es verdad que siempre es una competencia, una cualidad humana que se ha destinado a un sector, pues al arte, al diseño, pero creo que de hecho las últimas estadísticas de las competencias más valoradas en el mercado laboral, una de las competencias era creatividad e innovación dentro de la persona, como una cualidad, un atributo para entrar a una compañía, a una organización, porque cada vez el mundo cambia y te tienes que ir adaptando constantemente, y cuanta más iniciativa tengas dentro de la empresa o en tu vida personal o en tu vida profesional, pues supuestamente más duración tienes en ese puesto de trabajo, supuestamente. Bueno, entonces, de alguna manera, con este libro, que además se lee de una manera muy divertida, tiene conceptos también gráficos que hacen que las ideas te entren, digamos, más directamente, dices que tiene mucho que ver con la autoconfianza y con creencias erróneas, porque creo que no, a lo mejor hacemos un análisis o tenemos una idea de nosotros mismos y no es así. Tiene muchas ilustraciones, porque la gente desconoce que más del 80% de la información nos entra por la vista. Uh-huh. Y entonces, para generar una emoción positiva, tienes que diseñar algo que sea provocativo, que tenga, que sea diferente. Y luego sí que es verdad que partimos siempre, desgraciadamente, de creencias erróneas. Yo me acuerdo en el colegio que suspendí literatura. Lo primero que hice cuando escribí el libro fue dedicarle mi libro a mi profesor de literatura. Es decir, no se trata de partimos a veces de unas profecías autocumplidas que tú mismo te dices a ti mismo que no eres creativo y por tanto no eres creativo. Y es como la pescadilla que se muerde a la cola. Acabas siendo no creativo. Pero cuando expones a la gente, a personas, y nosotros en la empresa, en Equipo Humano, los exponemos en muchas ocasiones a formas de aprendizaje diferente, a zonas de reto diferente, se dan cuenta que pueden superar muchas cosas que pensaban que no las podían superar. Porque nos dices que la creatividad, digamos, no es una disciplina, digamos, en sí misma, sino más bien es una actitud. Pero también hay personas que dicen, vale, José Enrique, no, pero yo no quiero complicarme la vida, tú sabes que es que usted es creativo, me obliga mucho y esto no, yo no quiero. Pero yo creo que, y lo digo también en muchas charlas, creo que la actitud es el único atributo universal independiente que decide la persona. Sí. O sea, cuando la gente dice, no, es que mi jefe, es que mi compañero, es que no, la actitud la determinas tú solo, no la determina nadie más. Es verdad que hay variables que influyen sobre tu actitud, pero tampoco es bueno que todo el mundo sea creativo. hay la teoría de los roles del trabajo en equipo, se llama los roles de Belbin, donde está el creativo, está el iniciador, está el finalizador, porque si tú aperturas una cosa, creas una cosa, pero si alguien no la sigue implantando y otra no la finaliza, al final se queda solo en creación. O sea que tampoco es no interesa que dentro de una organización todos sean creativos, porque si no se dedicaría básicamente a crear, pero no a finalizar. Pero nos dices, José Enrique, que es de especial importancia la creatividad en estos tiempos cambiantes que nos ha dejado esta crisis, que parece que empezamos a dejar. No es que la mayoría nos tenemos que reinventar, que se dice. Esto de reinventarse aquí está todo muy, ¿no? Está, lo tenemos muy presente. Pero solemos tener miedo a los cambios. No nos gustan los cambios. Y veo que en el libro nos sugieres unos miedo diarios para que vaya, para que combatamos precisamente ese miedo a los cambios, ¿no? Sí, es lo que en el libro llamo los MITs, los miedos, inseguridades y dudas. El ser humano está más confortable en una situación de hábito. Al final, pues incluso yo vivo a las afueras de Valencia, si vengo por el mismo camino, pues la cabeza sigue trabajando porque no tiene distracciones. Es un hábito más ir de mi casa a mi despacho. El coger otra ruta supone un cambio. Ese cambio supone enfrentarte a una serie de situaciones las cuales no controlas, no están dentro de tu ámbito de control. Y desgraciadamente lo que ocurre es que cuando aprendes mucho más cuando te expones a esas situaciones. Estar hoy aquí en la radio para mí supone algo diferente, no soy habitual. A ti te sigo como un gran comunicador. Pero y te ha supuesto un cambio, a ti te ha hecho cambiar tu actitud para hoy, ¿no? Claro, me ha supuesto cambiar, pensar de una forma diferente, venir, he analizado el espacio, te he hecho unas fotos antes, desde fuera, he visto dónde iba a estar sentado. Lo que genera el cambio es miedo, pero si lo generas de forma progresiva, vas cogiendo confianza. Es como el animal que se sitúa y va estudiando su terreno y al final se afianza. Pero hay que tener decisión para hacerlo. Nos dices que claro que no es posible tener ideas nuevas haciendo siempre lo mismo. Esto que tú nos comentabas. Venga, dale una vuelta, cambia las rutinas. Y eso precisamente era lo que decía Steve Jobs de Apple, ¿no? Esto de aquello de think different. Piensa diferente. Pero claro, el que no es creativo dice, pero ¿cómo? Me quedo aquí debajo yo del algarrobo y ¿cuándo me viene a mí la idea? Es que además la creatividad está concebida como me quedo aquí y me sale la bombilla. O sea, la creatividad, como toda disciplina, tiene un método. Hay un foco, que se llama foco creativo, y hay una serie de técnicas de creatividad que se pueden aplicar a ese foco y a partir de ahí generar ideas. Es verdad que hay gente que tiene una cualidad mucho más, o una predisposición genética mucho mayor que otros, igual que a jugar al tenis, a la creatividad. Pero con esfuerzo, yo al final digo que es el 90% transpiración y el 10% inspiración. O sea, yo llevo una libreta siempre encima, porque las ideas te surgen en momentos donde no te lo esperas. Y porque existe una técnica que se llama relaciones forzadas, que hoy puedo estar hablando contigo y mañana o pasado estoy hablando con otra persona que tú has comentado no sé qué y relaciono un concepto con otro y me lo apunto en la libreta, si no... Conectas. Exacto. Y esa conexión puede ser a lo mejor una oportunidad. Es normalmente siempre son oportunidades. Para un trabajo, para arrancar una, no lo sé, un es, camino nuevo, vaya usted a saber, ¿no? Es para una oportunidad de trabajo, es para un nuevo servicio, un nuevo package, una nueva línea de negocio, o una idea por idear. En el libro nos pones la experiencia de Dick Fosbury. Este tío, claro, sabéis cómo es Dick Fosbury, el tipo de salto de altura, que se llama precisamente saltar como se llama Fosbury, porque él fue el primer tío que hizo una cosa distinta. Los saltadores de altura saltaban siempre con una técnica, ¿sabes? Pero Fosbury dijo, ¿y si luego si para atrás? Claro, pero todos no somos Fosbury para hacer una... Yo creo que inventar todo, algo así. Que todos tenemos algo de Fosbury. ¿Ah, sí? Vale, venga, a ver, entonces ¿cómo lo implementamos? Mira, antes, en el colegio, que desgraciadamente el sistema educativo como existía mataba la creatividad. Eso no es una cosa que diga yo, si lo dice Tim Brown o Kevin, cualquiera de los creativos. O tú tenías un CI, un coeficiente intelectual superior a 80, o realmente, desgraciadamente, ibas a acabar en FP, ¿no? Era la fábrica trabajando. Sí, sí. Cosa que era una cosa peyorativa totalmente, cuando realmente ahora los que más trabajo tienen son los que han estudiado eso. El señor Howard descubrió que había diferentes estilos de creatividad y tipos de inteligencia, y que podías tener una inteligencia muy buena musical, pero escribiendo no te sale. O para las matemáticas eras un negado, ¿no? Exacto. Entonces, todos somos inteligentes en alguna materia. Hay un libro que se llama El elemento, de que dice, busca aquello que hagas bien y que te haga feliz. ¿En qué soy bueno? Que yo dices. Exacto. ¿En qué soy bueno? Y hago una lista y trato de potenciar eso, ¿no? De fomentarlo, sí. De fomentarlo. Dices también que el sentido del humor es fundamental. Dices, pásatelo bien, sé curioso, ¿no? Ten una actitud un poco de como de niño delante de la sorpresa, porque ahí te vendrán las ideas. Cuesta, ¿eh? Cuesta. Cuando llegamos cumpliendo una edad, te cuesta volver a ser como un niño, pero bueno. Entiendo el intento, sí. Es como el directivo que pasa por el despacho y encuentra a su creativo con los pies encima de la mesa, ¿no? Ya. Y le dice, ¿qué haces? Estoy trabajando. No, es complicado. Es complicado sobre todo porque el hábito mata muchas veces incluso la sonrisa y la felicidad. Y sobre todo que dedicamos demasiado tiempo a pensar en cosas que no están a nuestro alcance. Creo que hay un círculo de alcance propio, el cual tú puedes modificar, y hay otro círculo alrededor que no puedes modificar, o sea, que te adaptas a él, o yo personalmente no puedo modificar una ley, pero puedo hacer que mi vida se adapte a esa ley, porque el círculo es mucho más cercano. Yo creo que hacer deporte es muy muy bueno, para deportes aeróbicos, sobre todo por la segregación de neurotransmisores que generan la felicidad, como la dopamina, y el hecho de te invito a que te sientes en un parque a observar como un niño de 4 o 5 años se monta una película directamente con cuatro piedras. Para mí eso es estado de creatividad puro y duro, vamos, es alucinante. Yo tengo una hija y a veces la veo jugando y digo, es maravilloso y estupendo, qué alegría, ojalá yo tuviera esa capacidad de reírme a las 6 de la mañana para ir al colegio, ¿no? Es alucinante. Pero es verdad que estamos rodeados de algunas de las, lo que tú llamas, las cinco pestes de la creatividad. A veces somos demasiado obedientes, tenemos demasiados prejuicios, nos acomodamos demasiado, tenemos miedo y a menudo autocensura. Bueno, pues para combatir esto, tú también puedes ser creativo. Está el libro que quería cambiar tu mundo. Bueno, a lo mejor son pequeños cambios, no grandes cambios. Pero bueno, es interesante que tengamos esa actitud. Llevo todo el año diciendo, tengo que empezar a correr. A lo mejor me has motivado para cambiar mi mundo con ese pequeño paso. Gracias, José Enrique García. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias. If I can reach the stars, pull one down to you, shine it on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world. I'll be the sunlight in your universe. Servicios informativos. Tenemos la última hora informativa en compañía de César Molins. ¿Qué tal, César? Buen día. Hola, Chimo, buen día. El jutge que ha citat a la cúpula del Partit Popular de València i els imputa un delite de blanqueig de capitals. Sí, en total 50 persones, 20 en regidors i una treintena d'assessors, segons s'han confirmat fonts de la investigació. Tots ells pagaven 60 euros mensuals al partit. A més, en les últimes eleccions van aportar 1.000 euros per cap per tal de sufragar la campanya electoral. Presumptament, aquesta quantitat els va ser tornada en diners negres. El regidor Alfonso Novo, que ja fou citat a declarar la setmana passada, obrirà el pròxim dimecres i sa ronda de compareixences. I entretant continua el goteig de declaracions davant la Guàrdia Civil en el marc d'esta operació taula. Sí, el primer i de moment l'únic que ha acudit aquest matí a la comandància de la Guàrdia Civil de Patrais ha sigut l'exedil Juan Vicente Jurado. Jurado ha defès la innocència de la exalcaldessa Rita Barberà i ha comentat que tal vegada va confiar en gent en la que no havia d'haver-ho fet. En aquest sentit, l'exregidor ha apuntat directament a l'exvicealcalde de València, Alfonso Grau, imputat també en el cas Nos. D'ell ha dit que era la persona que controlava tots els contractes de l'Ajuntament en l'última època. I la Pobla de Vallbona eliminarà les plaques commemoratives en els noms de Blasco i Rus per la seva relació en casos de corrupció. El consistori valencià ha anunciat aquest matí que demà retirarà la placa del Museu d'Etnografia, la Casa Gran, rotulada amb el nom de Rus, i també suprimirà la del centre social que porta el nom de Blasco. Este últim, ja que recordar, es troba actualment preso per tal de complir la pena de 6 anys i mig per malversar fons de la Generalitat destinats en principi a la cooperació internacional en Nicaragua. Carolina Ponset deixa les Corts Valencianes per anar-se'n a Brussel·les, al Parlament Europeu. Sí, la portaveu de Ciudadanos en les Corts ocuparà en Brussel·les l'escó de Juan Carlos Girauta. Este últim es va presentar com a número 1 per Barcelona a les eleccions generals i actualment és el portaveu de Ciudadanos en el Congrés. Entretant, dos són els possibles candidats que es postulen a ocupar la portavocía de Ciudadanos en les Corts, per una banda Alexis Marí i per altra Emigdio Tormo. Desarticulada en la Comunitat Valenciana una xarxa que va estafar més de 500.000 euros a la Seguretat Social. La Policia Nacional ha detès en Alacant a 34 persones. Els arrestats creaven empreses fictícies per tal de vendre contractes de treball falsos a persones que pretenien cobrar prestacions econòmiques o aconseguir la residència a Espanya. Entre els detinguts hi ha dos empresaris i un gestor. La resta són suposats treballadors als que se'ls imputa faceta documental, estafa, pertenença a grup criminal i un delicte contra la Seguretat Social. El grup estava afincat en Oriola i la investigació va començar el passat mes d'octubre. I ara l'oratge. Seguim instal·lats en este rec de mes de febrer en primavera, César. Sí, i així continuarem en principi esta setmana, Ximo, perquè va ser la tònica, cels pràcticament rasos, el vent que bufa fluix variable i les temperatures en conseqüència que es mantenen en valors elevats. Avui, per exemple, la màxima prevista a la València Capital 20 graus, però a Ontinyent s'esperen 21 graus. Vull dir, una situació que, com t'estava comentant, es va a mantindre en principi. En este començament de setmana, demà, la situació va ser molt semblant. És possible que caiguin un poc de les temperatures així a València Capital respecte a esta jornada d'avui. La màxima prevista demà serà uns 18 graus, però seguirem valors pràcticament primaverals. Bueno, tornem a actualitzar la informació a partir de les 12 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. La 1:04, una pauseta i vos contem les novetats d'un València que la veritat és que està portant-nos a l'afició a la desesperació i a la frustració. Però vinga, animem-nos, que el dimecres hem d'anar al Camp Nou a jugar la Copa. Cuando llega la tarde, arrancan los motores de Ruta 97. Un repaso a los éxitos de la lista, temas que te han marcado y en definitiva música de la que levanta el ánimo. Novedades y clásicos de siempre, noticias y efemérides son nuestra gasolina. Rock, pop, funky, todo está permitido en nuestro viaje. Cada tarde a las 7:20, Ruta 97, con Silvia Tomás. La vida es una y es un carnaval. Ven a disfrutar de los mejores carnavales de la provincia a Villar del Arzobispo los días 4, 5, 6 y 7 de febrero. Te esperamos. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una, y oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. una y seis, la actualidad del Valencia Club de Fútbol. Don Vicente Bau, tiempo de deportes en Valencia Abierta. Tengo este buen día. ¿Cómo se encuentra esta mañana? ¿Entre la frustración y el cabreo? ¿O más cercano a la poreta y un poco a la angoicha de que estamos viendo ya a 5 puntos el descenso? Yo estoy que acollonado, ya le digo, ¿eh? Yo estoy un poquito angustiado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pues, y más pues, sí. Viendo, pues digamos, la actualidad del Valencia. ¿Por qué? Porque hoy es ficha, hace un fichaje, pero ficha un lateral izquierdo teniendo a Gaya. Dices, bueno, pues ¿para qué? Bueno, es decir, pues, bien, bueno, vale. Bien, si Caira, pues vale. Vale, bien, sí, mejora lo que tienes, sí. Pero ¿y el medio campo qué hacemos? Hay otras cosas a mejorar. Y el medio campo, sí, señor bien. Robina, Enzo Pérez, cao. Enzo Pérez lesionado. Está contando. Enzo Pérez no juega en Barcelona. Uf, pues y ese era el hombre que daba el equilibrio. Visto lo visto con Danilo, estoy más que preocupado. Más que preocupado. Bueno, vamos a la última hora, si le parece, don Vicente. Sí. La presentación de este Riquelme. Este brasilero lo hizo bastante bien en Granada, pero en el Atlético de Madrid estaba pasando desapercibido. ¿Sabe dónde pongo yo el termómetro? Y que mire usted. Nosotros cedemos a Orban, es una operación carambola, ¿no? Sí. Cedemos a Orban al Levante. Y Orban dices, bueno, Lucas Orban no estaba dando gran rendimiento esta temporada, lo estaba cagando bastante, sinceramente. Y tenemos una oportunidad de mercado, incorporamos a Siqueira. Pero, vamos a ver, ¿el Atlético de Madrid cuándo ha cedido un jugador al Valencia? Pues bueno, somos enemigos, hemos sido durante muchas temporadas enemigos por la Champions. ¿Qué define la situación en la que está el Valencia? Claro, y ahora... ¿Qué cede a Orban? Al Levante, porque el Levante no le preocupa en la clasificación, teóricamente. Esa es la lectura. Yo creo que en este caso hay una consigna del jefe supremo que es fichamos y traspasamos. Sí. Es decir, traspasan o regalan o ceden o dan gratuitamente a Lucas Orban al Levante Unión Deportiva, que lo tenemos al lado en la tabla clasificatoria. Sí. Y te traces con Siqueira, ¿vale? ¿Que mejoras la plantilla? Sí, mejoras un poquito la plantilla, pero posiblemente, vamos a ver qué pasa a lo largo del día, pero posiblemente hay muchos más puestos a reestructurar. Porque recordemos que hasta las 23:59 con 59 segundos, hasta las 12 de la medianoche hoy, hay tiempo de hacer movimientos de mercado, y yo imagino a Suso García Pitar muy pendiente, y el club también, de, en fin, incorporaciones de última hora. Las novedades, pues nos las cuenta desde Paterna el compañero Andrés García, de Superdeporte. Y Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes, Timo Vicente. ¿Qué tal? Hola, señor. Bueno. Aquí estamos en Paterna. ¿Qué ambiente más cara de toda la semana? ¿Qué ambiente hay? Mal rollo, ¿no, Andrés? Sí. Hay mal rollo, hay preocupación, hay la palabra que os digo todas las semanas, que es frustración. El equipo el otro día, pues bueno, juega medianamente bien, pero ni así te da para ganar a un equipo de los de abajo. Los de abajo te están ganando los partidos, tú eres incapaz de ganar, son 11 ya jornadas sin ganar y bueno, la cruda realidad del Valencia es que está ahí, como decíais, a 5 puntos del descenso y lo peor, lo más grave es que esta gente no está acostumbrada a estar ahí, a luchar por el descenso. Es que hoy lo escribís perfectamente y lo analizáis en Superdeporte estupendamente, Andrés, es decir, cuando el adversario nos supera, y el adversario es el Rayo o cualquiera que venga realmente a Mestalla, no enderezamos el partido. Pero es que además, cuando somos superiores, como es el caso del otro día contra el Sporting de Gijón, que los pasamos por encima, sí. Es que encima, en un mal momento del partido, ese penalti que jamás debió hacer un Danilo, que realmente no está para jugar en el Valencia, es que no hay manera de que remontes. Que la sensación que hay del equipo, por lo que podáis hablar ahí en Paterna, Andrés, es que es mala suerte, es la mala racha, es la mala dinámica, o no sé. ¿Qué pasa? ¿Tú cómo ves? Al final lo que pasa es que nadie encuentra la explicación, ¿no? Que son las palabras que decía Galine Mil el otro día en rueda de prensa, que son un poco desesperantes, ¿no? Porque si el entrenador no encuentra explicación a la derrota, pues bueno, hay motivos para preocuparse. Sí, los jugadores dicen que ese partido se juega 10 veces más y 9 las gana el Valencia, pero es que el Valencia no está sacando los partidos y no lo está sacando contra equipos de bajo. Entonces, las alarmas están encendidas ya desde hace muchas semanas y no, nadie encuentra soluciones. Tampoco el mercado de invierno va a ser la solución, porque bueno, si vemos el fichaje de Siqueira, yo creo que todos sabemos que los problemas de Valencia pasan por la base del equipo, ¿no? Por los centrales y por los mediocentros. No creo que el fichaje de Siqueira vaya a arreglar nada. Entonces, pues bueno, en busca de soluciones no se encuentran y las jornadas van pasando. Entonces, bueno, pues pinta mal, la verdad. Mira, en el mercado de fichajes, tú has comentado lo de Siqueira, que es la incorporación. El día es largo, en principio acaba a las 12. No sabemos si va a haber más fichajes, pero esta incorporación de Siqueira, ¿representa algún amenaza para Gallán? Yo creo que no. Yo, por lo que sé, Gallá está tranquilo. Ayer, pues bueno, hace un correcto partido. Al final le da esa pelota a Negredo que tenía que haber sido gol. Y yo creo que Gallá va a seguir siendo el lateral izquierdo titular del Valencia. Estoy convencido. Lo que pasa es que Gallá no puede jugar tantos partidos seguidos en la temporada, ahora con la Copa, con la Europa League y con la Liga. Y tampoco veo a Gallá en la posición de interior, ¿eh? Es una posición que él estaría dispuesto a jugar ahí, pero que no le gusta, ¿no? Le gusta más jugar desde atrás y sorprender. Y al final yo creo que Gallá es mejor defensor que Siqueira. Bueno, es verdad que es una oportunidad de mercado, que mejoras la plantilla, que accedes a Lucas Orban, que no te estaba aportando y te estaba dando mucha seguridad, mucha inseguridad para partidos de Copa o para una eventual de uno huelga. Lesión de Gallá o no lo sé, una acumulación de tarjetas, etcétera, pero no te resuelve el problema, obviamente. Y tú lo señalabas también, el pase de Gallá, y cuando Álvaro Negredo lo tira por encima del larguero cerca del minuto 80. Hoy hacéis también aquí en Superdeporte un análisis con fotografía incluida de todas y cada una de las ocasiones que tuvo Álvaro Negredo ayer. En el minuto 2, un mano a mano. En el 38, otro mano a mano, solo delante del portero. El cabezazo a la madera, la vaselina y esta última que hablamos del pase de Gallá. Es que fueron 5 o 6 ocasiones clarísimas de gol. Álvaro Negredo luego dio la cara, pero realmente lo de Negredo es que es como si lo hubieran hecho vudú, macho. Liberen, no, le hubieran hecho una maldición. Yo por un lado creo que Negredo es un tío que hace equipo, hace plantilla, se integra con los futbolistas, pero yo en el terreno de juego le veo un poco, bueno, bastante lejos de la forma del buen Negredo que todos conocemos. Yo creo que él lo sabe también, está en el campo, está lentísimo. Ahora, para mí hay una interpretación clara. Si tú te ves así, te ves lento, te ves un poquito fuera de forma, ojo, yo no intentes vaselinas, no intentes repartes imposibles, ves a lo práctico, chuta gol. ¿Cómo lo ves tú lo de Negredo, Andrés? Sí, la verdad es que ayer estaba muy muy tocado, ¿eh? Él da la cara, es verdad que asume su parte de responsabilidad en la derrota, pero ayer estaba especialmente tocado, ¿no? Yo creo que ayer él se da cuenta de que la cabeza le va por un lado y las piernas le van por otra y que... Es que ese es el problema que tiene Negredo. Sí, hay una jugada mano a mano en la que antes de chutar casi se vence y remata desde el suelo, cuando tenía la posición clara para definir. Bueno, yo creo que fue un mal día para Álvaro y esperemos que, como él dijo en rueda de prensa, solo sea un mal día. Y el equipo necesita a Paco. Y por cierto, Paco ha saltado al césped, ¿eh? Por primera vez desde que se lesionó, ha estado trabajando en la jaula, todavía a ritmo menor. Pero bueno, es una buena noticia ver a Paco Alcácer ya por aquí fuera, porque bueno, quiere decir que cada vez queda menos para que vuelva. No llegará al partido de ida del Camp Nou, está claro. El objetivo era que llegara para la vuelta de la Copa. Vamos a ver si tal y como está el equipo puede llegar al partido contra el Betis, pero bueno, yo creo que Paco lo necesita y también lo necesita Negredo, porque yo creo que no está preparado para jugar 3 partidos seguidos en una semana de la exigencia de estos partidos. Sí, porque en el Camp Nou hay que darlo todo, que por mucho que pongamos el autobús, que es lo único que creo que nos puede salvar, salir con todo, salir con el cuchillo entre los dientes y hacer un mediocampo ahí de jíbaros. Pero claro, resulta que el guerrero de Maipú, el que te está aportando equilibrio en el centro del campo, tanto en la salida de balón como en la defensa, se ha roto. Sí. Enzo sí, Pérez. Qué mala noticia de última hora, sí. Se ha fracturado el pómulo. Uf. Se ha desplazado al hospital a hacerse pruebas, acaba de regresar ahora con el doctor Luis Silvestre y bueno, se ha confirmado una rotura del pómulo. No sé todavía el plazo con el que estará de baja. Algunos compañeros hablan de un mes, yo todavía no he podido hablar con el médico. Wow. Pero Lo que sí es seguro es que se va a perder el partido contra el Camp Nou, y bueno, un centro del campo sin Enzo ahora mismo pues es muy poco centro del campo para enfrentarte al Barça. Disculpad, es un problema doble. Primero, que pierdes a Enzo, y segundo, que tienes que meter a Danilo. Al final termina siendo un doble problema. Yo creo que pierde fundamentalmente el hombre que daba sentido a la transición defensa centro del campo. Era el hombre que aportaba seguridad a la defensa. La seguridad que ha demostrado Abdenur en los últimos partidos se la aportaba o se la regalaba Enzo. Sí, es verdad, es verdad. Abdenur hasta ahora estaba perdido. Y Enzo, jugando en esa posición de libre, medio libre del centro del campo, una posición extraña, daba un poco de sentido a todo. De hecho, pues hay partidos, por ejemplo, contra Las Palmas, cuando Enzo ya se cae reventado, porque también está incorporándose de una lesión, es cuando Las Palmas ataca a Valencia y no le deja salir del campo. Pero hasta que estaba Enzo hubo sentido. Da equilibrio, da mucho equilibrio. Roba arriba, el gol en el insular precisamente es un robo de Enzo Pérez. Roba en el centro del campo y luego efectivamente con una salida de pelota más que decente, aporta rigor táctico y también carácter, que es lo que necesitamos en el Camp Nou. Y Danilo es un primavera, ya está. Sí, usted lo ha dicho ahora mismo, es el futbolista que hace mejor al resto, ¿no? Hace mejor a los centrales porque se sienten más protegidos, y también hace mejor a Dani y a André porque bueno, tienen menos responsabilidades defensivas. Pero es importante esta baja, y bueno, es lo que le faltaba al Valencia. Si el Valencia está dudando todavía en si reforzarse el mercado de invierno, pues bueno, esta es otra señal más de que en el centro de campo pues necesitas gente. Después del desastroso partido que hizo Danilo Barbosa ayer, más allá del penalti, que también, que es una circunstancia del juego que hace que el equipo se venga abajo, y la autoconfianza todavía la merme más, es que ciertamente está haciendo unos partidos Danilo Barbosa para olvidar. Y es un chico, pues lo hemos comentado en alguna ocasión, Andrés, pues para salir con el partido resuelto, para darle descanso a los centrocampistas cuando te quedan 15 o 20 minutos de partido, con el partido, en fin, resuelto y tranquilo, puedes darle minutos. Pero vamos a ver, sacarle de titular en un partido que necesitas los tres puntos como el comer, y sientas a Parejo, yo de verdad, hay cosas que sinceramente no entiendo. Y lo que tú has señalado muy bien, Andrés, esto ya creo que es una señal, vamos, de alarma roja, DEFCON 2, porque hay que fichar algo en el centro del campo. Y además, que un mediocampista del Deportivo de La Coruña como Mosquera no pierda, con perdón, el culo en venir a Valencia, claro, te da una dimensión de lo que es el Valencia hoy. Que el Atlético de Madrid te ceda a este Riqueira, Riquelme, este consiga, siendo un activo del club, te da una medida de lo que somos el Valencia. Un equipo ramplón, de media tabla. Usted está hablando que hace falta fichar a alguien para el centro del campo. De hecho, pues tal y como está el asunto con esta lesión de Enzo Pérez, pues parece que este chavalín joven que hizo el penalti, Danilo, sí, Danilo, pues será titular. En, claro. Ojo, será titular en el Camp Nou. Imagínate. Que ya solo de entrar ahí se asustan. Imagínate. Yo he hablado con futbolistas, la primera vez que van al Camp Nou, salen medio doblados. Claro, pero ir al Coliseo de Roma. Usted me dice que hay que fichar, claro, centrocampistas, sí. Y delanteros, sí. Bueno, pues habrá que estar muy atentos a los movimientos en el club. Y el teléfono de Suso García Pitar tendría que estar echando humo, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Si el día ya iba a ser largo, ahora con la lesión de Enzo, yo creo que va a ser más todavía. Y yo creo que habrá que esperar hasta el final, porque si se confirma el mes de baja de Enzo, es mucho tiempo. Y yo creo que Valencia tendría que moverse y firmar a un futbolista para esa posición, que es realmente donde la necesitas, no en lateral izquierdo. Completamente. Exacto. Esto ha sido, pues, obviamente, una oportunidad de mercado. Está claro que mejoras la plantilla con un movimiento que no te genera problemas. Bueno, aparte, Orban, no sé cómo estaría el tema de las cosas de las fichas de extranjero. No sé si Orban contaba como ficha de extranjero, mientras que el brasileño está nacionalizado. Bueno, eso también es una cosa que, bueno, y bueno, yo creo que te aporta más, sobre todo, mucho más rigor. Por mal que te salga, peor que Orban, desde luego, por en mala forma que esté Siqueira, no te va, desde luego te suma, pero obviamente no es el punto neurálgico donde tú necesitas, centro de la defensa, no, es el eje del mediocampo. Seamos claros, tal y como está el Valencia, que está en cuadro en muchos sitios, lo que has fichado es un suplente de Gaya. Sí. Así de claro. Entonces un suplente de Gaya, lo único que va a hacer es darle descanso a algún partido de Gaya, pero no te soluciona la vida. Sí. Hoy veo además en Superdeporte, Andrés, que hay una crítica velada, una imagen de Guillerme Siqueira haciéndose una la típica fotito ahí en el sí. Escudo de Valencia, todo contento, mientras el equipo estaba, mientras Mestalla estaba llorando por el mal partido del equipo contra el Sporting de Gijón. Alguien tendría que asesorar a los jugadores, es decir, vamos a ver. No estuvieron muy afortunados, ¿no? Qué caray, el Twitter lo carga el diablo, pero también tienes que tener dos dedos de frente. Tú estarás sí, muy contento de venir al Valencia. Sé que Mestalla está para ti. Pues hacía la foto tú en Mestalla, padeciendo por el equipo y diciendo, no, venga, no, a ver si puedo ayudar. Directamente se lo digo yo, no te la hagas. No, ¿qué foto ni qué foto? Coño, no hoy te hay la declaraciones. Bueno, se espera rueda de prensa hoy de este buen hombre, ¿no? De sí. Siqueira. Hoy ha entrenado ya como uno más, está en perfecto estado físico y bueno, sí, ahora mismo va a entrar en rueda de prensa para, bueno, para ser presentado con la presencia de Suso García Vitas, así que le vamos a preguntar por si van a haber fichajes o no en las últimas horas. ¿Tiene pinta Suso de estar nervioso, de estar cogiendo el teléfono, de estar marcando teléfonos? No lo he visto, pero bueno, yo espero que no esté tranquilo, porque no está tranquilo nadie, ni el entorno, ni los jugadores, y bueno, yo supongo que tampoco. Bueno. Vamos a ver, yo creo que el Valencia se tiene que mover. Es una opinión personal, pero yo creo que el Valencia se tiene que mover. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Lo sí. de la baja de Enzo Pérez para un mes. Ojo de Paul, porque de Paul sigue pensando que quiere marcharse. Sí. Y no es una decisión que se tenga que tomar hoy obligatoriamente, porque el mercado en Argentina se cierra más tarde y el futbolista está empeñado en marcharse a Racing de Avellaneda porque aquí no cuentan con él. O sea que. Que el Valencia al final puede salir del mercado de invierno con una plantilla todavía más floja que lo que tenías antes. Mamma mía. Bueno, vamos a ver efectivamente lo que pasa con Rodri de Paul y él apunta, como nos explicaba Andrés García, volver a casa. El a Racing de Avellaneda. Por cierto, el Levante lo quería, ¿no? Sí, había ahí un movimiento para... Os he leído el súper, por si acaso te lo digo. Sí. Orbán, que ya ha entrenado con el Levante hoy, y bueno. Vamos a ver. Al final hemos reforzado a un rival que... Sí. Desgraciadamente para Valencia, sí. Cada vez es más rival directo. Sí, el Atlético de Madrid no es rival del Valencia. No es rival. Sin embargo, nosotros, al ceder a Orban, es posible que hayamos reforzado un equipo que con el que tengamos que enfrentarnos en la situación en la que no deseamos, y es estar en la lucha por la permanencia. ¡Qué desastre! Bueno, pues, Andrés, a ver qué nos cuenta este bueno de Siqueira. No sé si nos hay que levantar el ánimo, sí. Hay que levantar el ánimo, desde luego, de cara al partido del miércoles. Un abrazo, Andrés, muchas Venga, gracias. Hasta luego, señor. Compañeros de Super Deporte dando toda la información y, por descontado, la imagen de ese Siqueira entrenando con el Valencia, pues bueno, es una de las novedades a las que por lo menos la afición se puede coger. Bueno, y otro de los optimismos, pues bueno, optimismo, viendo el partido de Mestalla ayer, poco optimismo tenemos de cara al partido de ida en Barcelona contra el Barça el miércoles, pero bueno, hay que ir con moral, así que bueno, vamos a ver si remontamos. ¿Dónde vamos está? Con moral, pero yo estoy haciendo aquí cábalas en la cabeza a ver con qué equipo voy a salir yo. No es el Valente, pero yo ahora mismo no sé con qué equipo voy a salir para frenar al Barça en sus acometidas. La baja, Enzo era el que me daba a mí más equilibrio de todos los jugadores del Valencia con el fútbol. Ojo, y el fuego no lo y tiene, se lesiona, no estaba la temporada y pasada. Se lesiona de una forma absurda en el partido. Es que si hay lesiones por maltrato, por tontería, pero sí que es una bobada. Bueno, hoy es que leo hasta un optimista nato, como es el director de Superdeporte, Julián Montoro, y su titular en la contra, en la última del lunes, casi mejor no dormir porque tendremos pesadillas. Bueno, vamos a ver qué pasa en Orioles. En Orioles tampoco pintan muy bien las cosas. Les pasó por encima el Sevilla, aunque hicieron un partido, no les pasó por encima, pero verdad, le ganaron 3-1, los resultados contundentes, aunque Levante dio la cara. Gol de Rossi. Pero sobre todo se está reforzando bien de este tramo final de temporada, el Levante. Tengo que hacerle un matiz, simplemente. ¿Matiz? Efectivamente, gol de Rossi. Uh-huh. Empieza ya marcando ese gran delantero, pero el Levante, que es un equipo que está mucho peor que el Valencia, uh-huh, porque está último de la tabla, ha dicho, hemos hecho las cosas mal en verano, vamos a cambiar el asunto. Y ojo, han fichado a Rossi, y a Cuero, y a Medjani, Verdú está al caer. Kiko Catalán lo ha entendido perfectamente. Rossi, Orban, Cuero, Medjani, Verdú. Uh-huh. Eso es cambiar prácticamente el equipo. Sí, sí, reforzarse. Pues nosotros sí que irá. Bueno, a mí me gustaría, en vez de ser tan choto y tan aficionado al Valencia, y mirar como muchos otros que hay, y mirar la clasificación y verme el 12 con 25 puntos a 5 del descenso, me gustaría ser aficionado del Valencia Basket, sobre todo, que también lo soy, y ver esa clasificación primeros imbatidos. Es fácil. Impresionante, y dándole un palizón al Bilbao que casi le dobla el marcador. En fin, increíble lo de Valencia Basket. Acuérdense el resultado que hizo Dominion Bilbao en Valencia. Los puntos, los tiene usted en la chuleta. Sí, dígame, sí. Dígamelos. 49, no llegó ni a 50 puntos. ¿Usted sabe lo que son 49 puntos en baloncesto? Es una puntuación de juvenil. Y es el Bilbao, es que, o sea, que es un equipo potente, es un equipo fuerte. Palizón de lujo, partidazo, ojo, importante, de los dos bases, de Vives y Diop. Y ya estamos preparando ese partido del jueves contra el PAO. Que sabe que no hay que perder. No, no. Puedes ganar, debes ganar. Muy bien. Y pero desde, perder jamás. Salónica, desde Grecia, nos lo va a contar Juanma de Special Romero aquí en la 97.7 Radio. Cuídese, don Vicente. Un abrazo. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Venga, dormilón. Si levantarte cada mañana se te hace cuesta arriba, prueba algo diferente. Un poco de música, repasa la prensa y toma un buen desayuno de radio con nosotros en Amanece.7, el despertador valenciano para estar informado sin que te amarguen el día. De lunes a viernes y desde las 7 de la mañana, levántate con la energía positiva de Óscar Pellicer y la redacción de la 97.7 Radio. Amanece.7, te ayudamos a empezar el día. 97.7 junto a ti. Ja és la 1:28 de la mà dels amics de València Club Cocina, com cada dilluns, per a parlar-vos de com menjar millor, de conèixer els nostres productes, parlar de cuina i una miqueta de gastronomia mediterrània. I ho fem pues, en una de les chefs de València Club Cocina, que ens acompanya, a més comunica estupendament, ens ho conta molt bé, ens dona molt ànim per a arriscar-nos a fer alguna recepta nova, per a provar, per a ser intrèpids en la cuina. I és Vanessa Bustos. Què tal, Vanessa? Com estàs? Molt bé. Fenomenal. Bé, estupendament. Tinc ganes de que arribi el dilluns per a que, en fi, ens dones alguna recepteta i a parlar de cuina. Avui va a parlar-nos, Vanessa, ens donarà alguna recepteta, i és un curs que estan fent en València, Club Cocina, de pinxos i vinos. M'encanta. Nosaltres així en València li diguem la picaeta, no anar de picaeta, el dels pinxos és més de, bueno, de, sí, del centre i del nord i això, encara que de veres vos recomane una visita a qualsevol localitat del nord, particularment jo recordo les barres de Sant Sebastià de Donosti. És una cosa, allí tenen una cultura del pinxó extraordinària. La nostra picaeta tampoc està malament, i avui anem a parlar una miqueta d'això, d'aixòs plats, bueno, que són, bueno, que és com un aperitivet, sí, aperitiu, però que poden tindre una creativitat, en fi, excel·lent, no? Sí, i que poden ser algo més que un aperitiu, si passes de que sigui només la picaeta a menjar-te'n uns quants, pues ja poden formar part directament d'un bon dinar. Fantàstic. Sí. I hi ha la cosa aquella també de fer-ho d'autor, de fer-ho creatiu, imaginatiu, ara ens contarà Vanessa, però volíem arrencar el programa d'avui. Ha sigut un dels grans esdeveniments, jo crec que és l'esdeveniment més important que se celebra, per lo menos en Espanya, i que té una dimensió internacional a nivell de gastronomia, que és Madrid Fusión. Ja és la 14a edició i hem vist bueno, pues passar lo milloret de la nostra gastronomia per allà. Bueno, què t'ha paregut esta edició de Madrid Fusión, Vanessa? Pues la veritat és que el que he estat veient, jo no he pogut anar, però el que he estat veient per ahí, per els mitjans d'informació i per xarxes socials, m'ha paregut molt interessant. Aquest any sí que és veritat que el recurrent ha sigut molt el tornar a la tradició. Ha sigut algo en lo que tots han anat parlant molt. I les ponències, llegint els títols de les ponències, anaven molt per ahí. Per lo que és la tradició, el producte, el tornar arrels i bueno. esta idea de que la experimentació està bé i sí, la vanguarda no també està fantàstica i és necessària, però la tornada al producte, a la arrel, crec que s'havia deixat de banda. I és interessant, no?, fer aquesta reivindicació de la cuina de mercat, no? Crec que és molt interessant, a més és algo que és, a més d'interessant, és que és molt important el tindre una bona base, conèixer el producte, conèixer la tradició, el saber treballar bé des d'una bona base per després, a partir d'ahí, pues començar a experimentar, no? Que igual hi ha molta gent que està començant i que igual pues, té moltes ganes de ser molt creatiu i de tirar-se a fer coses molt vanguardistes, però està deixant un poquet de costat tot això que és el que repeteixo, que és la base i que també és molt necessària per a saber com treballar. Eixa cuina de la que hem parlat moltes vegades, de fer quilòmetre zero, de abastir-te dels productes, de que la inspiració vinga per als productes que tenim més a prop, i en el cas nostre pues, tenim una de les millors hortes del món, no d'Europa, una horta que de fet s'ha reivindicat este cap de setmana. El diumenge era un autèntic espectacle passejar per la plaça de l'Ajuntament de València i veure aquest mercat de l'horta a la plaça i vaja, ha tingut un èxit, ho comentàvem en arrencar el programa, un èxit de públic sensacional. Me comenten que molts dels productors, que era diguem horta ecològica i diguem horta de proximitat, no tot era ecològic, acabaren els seus productes, feren amb un to negoci. I escolta, va ser una idea molt bonica, a banda d'una imatge superxula, sí, no? L'horta en el centre de la ciutat, no? En la plaça de l'Ajuntament, no? Si fora un poble, sí, és molt interessant, molt... A més, és algo que crec que estaria molt bé que tingués un poc de continuïtat, no? Que ahir va ser un poc fer d'escaparat del que tenim aquí al costat, perquè hi ha molta gent que no coneix pues, molts dels productes que tenim i moltes vegades pues, te'n vas a comprar i vas comprant coses que venen de molt lluny i no estàs ni coneixent ni donant-li la importància al que tens aquí al costat. I per això el fer d'escaparat és molt important per esta labor de donar a conèixer, però bueno, estaria molt bé que tinguera un poquet de continuïtat això també. És la meva opinió. Vamos. No sé fins a quin punt, però fa l'efecte que era esta idea que fora una prova, sí. I depenent sí que... de com anara la cosa, instaurar-ho i que cada últim diumenge de mes hi haguera aquesta possibilitat de que la plaça de l'Ajuntament es convertira en un gran mercat a l'aire lliure, si el temps no l'impide, que diria el clàssic. Fa l'efecte que si és a tenor del termòmetre de l'èxit, jo crec que, i depèn de la regidoria i de l'Ajuntament, jo crec que va tirar-se cap endavant d'esta iniciativa, no? I és algo que s'està veient en moltes ciutats, anava a dir europees, però realment en Estats Units, per exemple, este tipus de mercats estan molt, molt, molt, molt instaurats, no? I la gent ho té com a, pues, algo, a part d'anar a fer la compra, és com a algo social, no? Com, pues, aprofite, en este cas seria el diumenge de matí, per a sortir, pegar la passejadeta, anar pel centre i bueno, pues, veure als productors i a tota la gent, vamos, és algo... algo interessant, de veritat. Tornant a Madrid Fusión, he vist que s'ha posat també molt, està posant-se molt de moda la cuina d'alguns països llatinoamericans, especialment Perú, que fa molt de temps està parlant-se que en Perú s'està fent una cuina magnífica, a Mèxic, i posant-se en escena també d'allò de rescatar els seus orígens. En el cas de estos països llatinoamericans tenen uns orígens molt diferents, i un tipus de verdura molt diferent i d'elaboració a la nostra. Però també fer una ullada a aquestes cuines tradicionals llatinoamericanes és, en fi, molt, molt especial també, no? Sí, he estat en esta ocasió, en l'edició d'este any, hi ha hagut un xef peruà, no, el nom no el recordo, però bueno, és un xef peruano que s'ha dedicat l'últim any a estar investigant el que és la gastronomia amazònica. Directament diu que l'any passat va tancar el restaurant perquè el que està fent és fent incursions en la selva per a conèixer com és la gastronomia tradicional de algunes de les tribus d'esta zona, i portar les tècniques al seu restaurant. De fet s'ha fet una xicoteta recreació en esta edició de Madrid Fusión. Han fet una espècie de forn baix de terra, han posat un munt de terra i baix han aconseguit cuinar a una temperatura, bueno, i en un temps molt llarg, pues, com si estiguessin fent rostint al forn, vamos. Interessant, sí senyor, sí senyor. Són gastronomies de sabor certament molt potents, molt personals, però certament molt interessants. M'ha agradat molt veure la nostra amiga Susi Díaz de la finca d'Elx reivindicant o redescobrint. És que redescobrir, jo crec que l'arròs no, ni hem de descobrir-lo ni redescobrir-lo. Està ahí, forma part de la nostra gastronomia. Sí, però fer-li una mirada a l'arròs diferent d'allò que ella diu, la cuina fractal de Susi Díaz, no? És també una creativa que tenim en el, sí, no, en el territori, una dona especial, molt, sí, en molt de pes també. Ángel León, el xef del mar, també reivindicant el peix de descart o la morralla, nosaltres li diguem així la morralla, perquè entre la morralla pots trobar, en fi... A part és que són peixos que no els utilitzen més que per a fer caldos, per a fer els caldos, per a després fer-te un arrosset o qualsevol cosa, però són peixos que tenen moltes possibilitats, ¿vale? El mal que tenen és que tenen molta espina, ¿vale? Que per això és per el que els anem descartant i perquè solen ser xicotets, però a nivell de gust és un peix molt, molt, molt ric. Són peixos que són de la zona de la costa, en el qual pues, se van alimentant de tot el que van trobant per la zona. Un sabor, bueno, tenen molt, un sabor potent. Molt potent. Tenen el convenient de l'espina, això sí, has d'anar a espai, però per a xiquets no aprofiten. Però de veres pots trobar, a mi m'encanta, i m'encanta, en casa fem la fideuà i d'això, encara escarbar entre el peix de la morralla i trobar alguna molleta estupenda. Bueno, estàveu parlant de que divendres passat fareu allà en València Club Cocina, que per cert, no vos hem dit que està en la plaça Sant Felip Neri en València, enfront del Mercat del Girós, i allà passeu per allí perquè teniu una quantitat de cursets. Si voleu progressar una miqueta en la cuina, és una... En fi, jo vos aconsello que passeu per allà. I fer-ho el divendres passat, esta edició, nova edició d'este curs de pinxos i vinos, imagina que serà dels cursos que té més acceptació. Com estigui la cosa? Pues mira, és un curs, a més, estem estrenant nou format, ¿vale? Perquè és un curs que existeix ja des de fa anys i li hem fet una bona renovació per enguany. Hem canviat totalment els pinxos, les tapes que fem, i és algo en lo que la gent se diverteix molt, ¿no? Perquè la gent ve no només a cuinar i a provar, sinó a tindre una experiència, ¿vale? Estem parlant de que elaborem set pinxos o set tapes al final, i van acompanyats de vins, ¿vale? Sempre ve pues, o un enòleg d'alguna bodega o en este cas algun sommelier que va fent un maridatge de cada una de les tapes en un vi especial, i bueno, pues sempre va comentant el per què, ¿no? Per què en esta tapa o per què en este pincho pots optar per este vi. Bueno, pues més que dir-te d'una manera teòrica, el que fa és que pugues entendre. Així que és algo molt, molt divertit. La gent s'ho passa molt bé. Clar, tens una experiència, que és el que nosaltres volem també, i més enllà de la teoria, també està bé allò de, no?, poder-ho experimentar. Certament és, la gent es posa les mans en la massa, que diem, però bueno, acaba al final ja pues, en totes les copetes de vi bastant, bastant distrets. Bueno, maridant en tots estos vins. I, a més, jo crec que este curset de pinxos deu ser dels que més èxit deu tindre, perquè fa l'efecte que quan vols convidar també amics a casa i això, preparar-los un sopar de picadeta de tapes i això, també és molt... és elaborat. Sí. Té faena, però també quedes com un rei. Te pots lluir moltíssim. Pots fer... I en este cas, este tipus de pinxos que fem són uns pinxos que se'n van un poquet de lo que és lo més habitual. Hem fet uns pinxos pues, un poquet més d'autor, ¿vale? Que és un poc donar-li la volta a moltes receptes de sempre, ¿vale? O molt més clàssiques, per a fer-les més interessants, i el que dius, que quan tens un sopar que venen amics, pues que pugues quedar com un rei, vamos. Bueno, qui siga republicà, pues com el president de la República. Bueno, cada un que quede conforme vull. És una expressió. És una manera, quedar fenomenalment bé, i a més si tens aquesta experiència d'anar maridant o provant alguns vinets. De maravilla. Bueno, us donaràs una recepteta, clar, Vanessa, avui. Cada que les hores sempre al final també un salivant. És l'hora en la que comences a tindre ja ganes. I a més la recepta m'encanta perquè és un producte meravellós nostre, de les comarques del sud, especialment la tomaca de penjar. Sí. Me xifla. I en què vas a preparar aquesta tomaca? Pues mira, anem a fer una tomaca de penjar que la farem rellena d'unes molles, unes migues, unes molles de pa, i l'acabarem en un poquet de sardina fumada. Vale, però és que el plat és senzill, vale? I la sardina l'hem de fumar nosaltres, o la comprem fumada? La comprem fumada, en la botiga de Salazones. Sí, això, sí, no? Si tens una botiga de Salazones així un poquet de confiança, i si no, va, la busques. Perfecte. I si no, pues, puc donar algun truquet per a fer un símil en casa, vale? Ah, estupendo, no? Molt bé, prenc-ne, a veure. Mira, pues a veure, per a la tomaca tindríem que començar pelant la tomaca, ¿vale? La tomaca de penja és una tomaca que s'ha recolectat en estiu, ¿vale? I que se diu de penjar precisament perquè se penja i se va conservant així durant molts de mesos. Hi ha gent que l'arriba a conservar durant tot l'any. Bueno, el que tenim que fer... Fantàstic. Sí, durant tot aquest temps... Estupenda, Claro, tot el que és la part líquida se va evaporant, tota la humitat, i els sucres, tota la dolçó de la tomaca se queda molt més concentradeta. En la qual cosa, el que aconseguim és un plat molt més equilibrat, ¿vale? Perquè no té tanta acidesa com en una tomaca normal. Este és el perquè de la tomaca de penja. Correcte. Pues mira, començarem pelant-la i buidant-la, ¿vale? Li fem un tallet en forma de creu, l'escaldem, o si no, la pelem directament en un ganivet, ¿vale? I la buidarem en una cullera. I la posarem damunt d'un poc de paper de cuina perquè absorbisca tota aquesta humitat. Vale, mentre tenim això, comencem a fer les molles, les migues. Agafarem un pa que estigui bé, un pa sec, i començarem a desmollar-lo, i si no, sempre tenim l'opció de pues, Thermomix o algun tipus de trituradora o robot de cuina per a poder-ho fer. L'important és que no ho desmiguem massa finet, que deixem els trossos un poquet grans, ¿vale? I després ja comencem a fer les molles, per a lo qual pues, començarem sofregint un poquet d'all per a donar-li gust a l'oli, i després li anirem afegint un poquet de cansalada picada en trossets ben finets, ¿vale? Quan ja la tenim, li posarem uns trossets de llonganissa també picats ben fins, ¿vale? I al final ja li posem un poquet, pues, si volem un poc de pebrera verda, si volem un poquet d'alls tendres també, ¿vale? Això ja és el nostre gust. Lo important aquí és deixar-ho que estigui ben doradet, ben cruixent, perquè ens aporten molt de gust. Una vegada ho tenim, colem i ens quedem per una part en tota la carn i aquestes verduretes i per una altra part en l'oli. I en aquest oli començarem a dorar les migues, ¿vale? I les començarem a fer poquet a poquet perquè el que volem és que se vagin impregnant de tot aquest oli i que queden un poquet cruixents. Si està massa seca sempre podem tirar-li un poquet de caldo o un poquet d'aigua. Però... en cuidado, ¿no? Que si ens passem, el que acabarem fent serà una sopa, ¿vale? És un poquet. I se suposa que ixe pa fregit en sí. Agarrar tota l'essència, tota la mare d'ixe oli, és un esclat de sabor, no? I després ja li tornem a tirar pues, totes estes, tota la cansalada, la llonganissa i els alls tendres, tot això que li donarà tant de gust, ¿vale? I per una part pues, ja tenim les molles. Uh-huh. Què és el que ens queda? Pues, ens queda simplement les sardines fumades, per a lo qual, pues, com digues, podem anar i comprar uns llomets de sardina fumada que trobarem i estaran estupendos, o si no el que podem fer també és utilitzar, a part de, pues, podríem utilitzar una sardina de casco, de bota, unes anchoves, però si no una altra cosa que podem fer és, si tenim alguna vegada l'oportunitat de fer un oli en gust de fum, ¿vale? És un truquet, simplement és, pues, si alguna vegada tens l'oportunitat d'anar a alguna casa o si tens en casa una estufa en foc, ¿vale? Retires un poquet d'este carbó, unes poques brases, ¿vale? quan encara estan calentes però no totalment roges, ¿vale? I el que fas és submergir-les en un poc d'oli suau, d'oli d'oliva suau o d'oli de girassol, ¿vale? I d'esta manera s'infusiona, l'oli s'infusiona en el carbó i agafa tot el gust. ¿Vale? Però només és posar res, un parell de brasetes, perquè si no agafa massa gust, uh-huh. ¿Vale? I ahí ja pots posar marina qualsevol tipus de... Vamos. I ahí en això li pots marinar directament la marinar, sardina crua? Sí, la sardina el que seria convenient seria primer posar-la en un poquet de sal i sucre perquè agafi un poc de textura, que se quede un poquet més dura, ¿vale? Després la neteges bé, li traus tot l'excés de sal i de sucre, la seques i ja la poses directament en l'oli. Primer la salem, ¿vale? Una miqueta, claro, para que te quede, para que no estigui totalment crua. Molt bé. Bueno, i una volta tenim la tomaca, tenim les molles i la sardina. I com ho presentem? Vale, pues, preparem un plat i això sí que és important fer-ho just al moment de servir, perquè si posem, si farcim les tomates en massa temps d'antelació, les molles agafaran tota la humitat i ja no estaran cruixents. Però bueno, podem tindre tot preparat i a l'hora de servir, vale. Farcim, rellenem les tomates en un poquet de molles i damunt li posem pues, un llomet de sardina. Correcte. Preparar i menjar. Exacte. Per a que no perga sí, la... Sí, té que estar un poquet calentet, un poquet templadet. és un poquet de julivert, un poquet de cebollino, una herbeta. En sabors, sí. molt potent, de la terra, sí, eh? Sí, sí, sí. Bueno, torna a l'essència, també, sí. Farem, provarem esta idea. A més, esta idea de la sardina fumada en l'oli és molt interessant. Vanessa Bustos, un plaer, gràcies. Moltes gràcies. Dius que bé, tornem a quedar de la mà de València Club Cocina a parlar de cuina. Un minutet i seguim. El 13 de febrero celebra el Día de los Enamorados en Salón Mediterráneo Albal. Noche de ensueño en un salón maravilloso por 40 euros por persona. 96-126-32-99 o comercial@mediterraneoeventos.com. Bueno, al final te has animado a salir conmigo de rebajas. ¿Qué rebajas ni qué rebajas? Si lo único que hacen es subir los precios de antes. Como si no nos diéramos cuenta. Oye, tú nunca has ido a las rebajas de Tifón, ¿no? Rebajas en Tifón Hipermueble. Todo lo que esperas de una tienda de muebles, pero con precios y descuentos verdaderos, como a ti te gustan. Porque creemos que un 40% real vale más que un 70% de pega. Tifón Hipermueble, contigo es mejor. En Sueca, Avenida del Teular 4 derecha, a 500 metros de la estación de tren. Eres animalero, animalera, eh? T'agraden els animalets, eres de les mascotes, el gosset, el gatet, tot això, pues este ratet del programa de València Abierta cada dilluns. Bueno, pues como una extensió del programa de referència Mis Queridos Animales, así en la 97 Pulsar Radio, y en molt bona companyia la de la... No sé, es que... L'animalera. És que animalera no me queda bé. Atagomis, què tal? Animalista? Animalista, sí, como quieras. Animalista. Me suena bien. Lista. Bueno, Atagomis, ¿tot bé? Tot bé, bueno, molt bé. Bueno, pues me alegro un montón. Bueno, hoy tenemos aquí el Rogle de València Abierta, lleno de profesionales. Profesionales con futuro, además. Bueno, que ofrecen un futuro relacionado con el mundo de los animales, lo cual está muy bien. Peluquería canina. Oye, eso de que el chiquito o la chiqueta en casa pueda tener un puesto de trabajo con el tema de la peluquería canina es un trabajo muy agradable si te gustan los animales, ¿no? Mucha gente se sorprenderá, pero existe un futuro. Muy bien, sí, sí, hay un futuro. Bueno, para contar museo, así está Vicent Jornet. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicent? Muy bien, muy bien. De muy categoría, bien. Muy bien. Bueno, Vicente Jornet ya sabemos que es el que, bueno, el alma mater de Más Cocotas, de Más Cocotas. Es el impulsor y además está ahí a peu de obra. ¿Todo bien, Vicente? Sí, sí, todo muy bien. Y hoy, bueno, como decía Ata, queríamos hablar de un poco de este futuro laboral que a veces, bueno, corremos días un poco inciertos. Y nosotros ya hace 2 años, en febrero cumplimos 2 años, llegamos a un acuerdo con Yves Saint Bernard, que es, bueno, te pongo un poco en situación, es como el L'Oréal de los perros. Yves Saint Bernard es un fabricante italiano que tiene mucho prestigio, tiene academias por todo el mundo. Le propusimos abrir una academia en Valencia, bueno, valoramos el tema y, bueno, Mirko, que es el director de Yves Saint Bernard, le gustó mucho nuestra propuesta y ya ahora cumplimos ya 2 años. Mandamos a Luis, que lo tengo aquí a mi lado, que ahora lo presentaré, que es, bueno, es un profesional, es un gran profesional. Se fue a Italia, se formó como profesor, aunque él ya tenía un bagaje más que amplio en el mundo de la peluquería canina, y bueno, abrimos la academia hace 2 años. Luis Aibar, tú eres como el Tono San Martín, ¿no? Digamos, es el Jongueras, ¿no? Sí, digamos, de la peluquería canina. Luis, sí, Aibar, sí. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola. Bueno, pues una estupenda iniciativa, ¿no? Que sí, ha estado en Valencia ya hace un par de años y además funcionando muy bien. Sí, lo que nosotros queremos impulsar y todo eso es el que realmente educar y enseñar a un peluquero a realmente ser un peluquero, que sepa manejarlo y un perro o un gato desde un roedor. No da igual el tipo de animal, pero la verdad es que la iniciativa fue muy buena. Claro, porque Chimo, el mundo de la peluquería hace, no sé, unos años ya, lleva bastantes años que ha cambiado mucho. Realmente ya tratamos los pelos, tratamos las pieles. Antes, hace 10-15 años, se rapaba el perrito cuando iba en verano. Nosotros aquí, Luis, lo que quiere transmitir a los alumnos es qué es ser peluquero canino. Realmente un peluquero canino no es un rapapelos. Un peluquero canino es alguien que sabe el tipo de pelo que tiene ese perro, cómo se tiene que tratar. No es lo mismo como tu perro Chimo, que tienes un Yorkshire, que es un pelo que le cae, que tiene que tener unos faldones, que se tiene que nutrir y hidratar para que caiga bien, que a lo mejor un tekel, que es de pelo duro, que se tiene que arrancar para que no se tapone el furínculo, para que no segregue, se borrea, o un afgano o un caniche gigante que se tiene que cortar a tijera. O sea, aquí Luis lo que transmite a los alumnos es esa manera, ese saber hacer, de saber aplicar los productos adecuados en cada momento y la técnica adecuada. Pero aparte, este tema da para hacer películas, que de hecho las hay. Las hay, es un mundo apasionante. Pero una vez que tuvimos la oportunidad en el programa de Mis Queridos Animales de entrevistar a los responsables de Yves Saint Bernard, me sorprendía también el tipo de filosofía que se aplica, no solamente en la parte estética, sino también psicológica del perro. Entonces, porque claro, no es lo mismo sentar a una señora, ¿no?, que es que puedes tener una conversación agradable, que sentar a un perro que a lo mejor no quiere ni que le peinen, ni que le corten, ni nada. Cuando tú a un perro le haces la técnica correcta y todo eso, no tiene el porqué al perro no gustarle. Por ejemplo, nosotros cuando nos viene un perro, normalmente la función de un champú es desengrasar. Normalmente cuando tú le pones un champú a un perro, al perro no le gusta. No es que no le guste el agua, sino que es que le está haciendo una acción negativa. Cuando todo lo contrario, que cuando tú le pones un bálsamo, le ayudas a construir esa grasa que has quitado. Entonces tú, si ves a un perro que estás con la cara de champú, lo ves así con cara de miedo, y luego cuando le pones un acondicionador, una mezcla de todo para el tipo de pelo y que tenga el perro, ves la cara de placer que tiene. Entonces, o sea, que son conscientes, quieres decir. Exactamente. Y ya eso, claro, y lo que ocurre también, que va en la filosofía de Yves Saint Bernard, es el estrés que lleva un perro cuando entra a una academia, cuando entra a una peluquería. El saber manejar a ese perro, darle esa distancia, darle ese tempo, esa pauta, para que el perro no se estrese. Luis, que es el que los maneja y lo transmite a los alumnos, ocurre muchísimo. Sí, a ver, y también desde Yves Saint Bernard, la filosofía que tienen es eso: si tenemos higiene, tenemos salud, y si tenemos salud, tenemos belleza. Si no tenemos salud, nunca vamos a tener belleza. ¿Por qué? Porque es muy bonito el meter cualquier producto químico o cualquier cosa dentro del perro, pero ese producto químico a la larga, pues es eso. Nosotros con los tratamientos de spa que estamos haciendo, nos vienen perros que están completamente calvos, y ahora mismo acabo de tratar un Pomerania que es un campeón de España, y de tantos químicos, tenía todos los folículos atrofiados, y en un mes y medio el perro probablemente en septiembre vuelva otra vez al ring. Precisamente un Pomerania que no se caracteriza. Sí, pero te quedarías asombrado, ¿eh? Sin pelo quiere decir sin pelo, ¿eh? Se atrofia el furínculo, segrega grasa, y esta se borrea, hace que no salga el pelo. Te quedarías alucinado, Chimo. Pero, digo, ¿y cómo puede llegar a esto? Pensaba que los animales pudieran tener problemas. Sí. Con alopecia, ¿no? Se borrea, a lo mejor con caída de pelo por estrés, etcétera, y que se pudiera tratar esta problemática como se hace con las personas, ¿no? Claro. Alucinante. Y también el problema es que muchas veces hasta un mismo profesional de la peluquería no hace un trabajo correcto. Entonces nosotros, desde la academia, lo que intentamos es que desde el minuto uno o desde el minuto cero haya un buen trabajo. Y eso es lo que estamos viendo en la gran salida que estamos teniendo, que realmente cuando un alumno sale de Mascocotas, está teniendo un trabajo o abren su propio negocio y les está funcionando desde el minuto uno. Claro, peluquería, el pelo, y el pelo es como estábamos hablando también, ¿no, Ata? Es reflejo, un termómetro de la salud. De la salud también, en la animal, ¿no? Nos ocurre a nosotros, ellos también, claro. Sí. No, además, a mí lo que me sorprende, bueno, es que sois alta peluquería, ¿no?, como hemos dicho. Es que luego haya curro. Porque muchos estarán diciendo, vale, pero bien, es que, vamos a ver. Perdona que te corte, Ata. Realmente es que la palabra alta peluquería parece que la asociemos con un precio alto. Efectivamente. No, es peluquería de calidad bien aplicada a precio de mercado. Porque aquí realmente, haciendo una técnica adecuada y utilizando unos productos adecuados, el tiempo que ocupa al profesional, al peluquero, es el mismo. Lo único que tenemos que enseñarle a hacerlo bien. Cuando un perro huele mal, no es porque está sucio, seguramente es porque le hemos alterado todo el pH de la piel, segrega, se borrea, y esa grasa es horrendo el olor. Es que, verdad, ¿eh? Y no es porque no han lavado, si es que a lo mejor le ha ocurrido esto por lavarlo en exceso. Sí, es lo típico, que lo acaban de lavar, tocas, había... Huele mal. Había un kiosco... Está como grasoso. Sí, que siempre... Exactamente, está grasoso, sí, y luego la seborrea. Las manos a la nariz, y esto es espantoso, y te lavas y ¡pum!, otra vez. Y es por eso. No se te va. Es por esto. Allí, aparte, hay casos graves. Esta seborrea conlleva a pérdidas de pelo completos, y Luis, allí en la academia, lo que hacen es que con un spa... Si quieres explico rápidamente, sí, porque un spa no recuerda humana, sí, ¿no? Dicho así, para claro, que tiene que ser. Pero un spa realmente... El perrito de la... Pero no, ¿qué más? Paris Hilton. Pero el spa realmente, ¿no?, lo que hace es una bañera que se llena de agua, se le hace un tratamiento con mascarillas al perro y se le aplica ozono, aire y ozono, que esto lo que hace es limpiar a fondo la piel, ¿no, Luis? Sí, el ozono desinfecta la piel y lo que hace es, utilizamos macro burbujas, que lo que hace es como si el perro estuviese acariciando, lo estuvieses acariciando, entonces también es placentero para el perro. Uh-huh. Y a la misma, pues eso, estás controlando todas las glándulas que están teniendo ese problema por, pues eso, por un mal funcionamiento en casa. Yo, por ejemplo, mis perros los lavo una vez a la semana y tengo uno que tiene 14 años y nunca ha tenido un problema. Y nunca, está hermoso y precioso y brillante, ¿no? Es que da mucho gusto verlos así. Bueno, yo sé de alumnos tuyos, Vicente, con trabajo, porque vuelvo un poquito otra vez al tema, porque es una oportunidad, que han abierto su negocio, que están trabajando en otros centros. Y la verdad es que es fenomenal, que la gente lo agradece. Sí, nosotros ahora estábamos haciendo antes una cuenta un poco de cabeza. Creo que han pasado unos 54 alumnos por la academia, de los cuales casi el 100% están trabajando o bien en negocio propio, o bien en otras peluquerías, o en clínicas. O sea, están trabajando la gran mayoría. Porque también ahí, Luis, lo que hace un gran trabajo es para transmitir ese amor por el trabajo bien hecho. Porque que no sea esto, hacerlo un poco a desgana es horrible. Hay que amar el trabajo que haces. De hecho, aquí nosotros, antes de que empiece un alumno, siempre le pedimos, por favor, que venga un día, dos días, hasta dentro de la academia, antes de que se matriculen. ¿Por qué? Porque van a ver desde dentro cómo lo hacemos, va a sacar su opinión y va a saber realmente si le gusta. Porque lo que buscamos siempre es un alumno satisfecho. No que te matricules, que te gastes el dinero y después dices, bueno, esto es que a mí no me gusta. Entonces, como buscamos un alumno satisfecho, siempre pedimos, de alguna manera obligamos, a que el alumno pase un día, dos días sumergido dentro de la academia como un alumno más, porque así va a ver por dentro el ambiente de trabajo, cómo se relacionan los alumnos entre ellos, cómo funciona Luis, nuestro profesor en la academia, y el nivel de satisfacción va a ser mucho más alto, porque si no te gusta, pues no te vas a matricular y no pasa nada. Pero si realmente te transmite y te gusta lo que ves, vas a tener una profesión de futuro para toda tu vida. Te vas a crecer profesionalmente. Tenemos varios alumnos que solamente en dos años están compitiendo ya en competiciones de peluquería y bueno, y están quedando muy bien porque aman lo que hacen, y cuando uno ama lo que hace, es fácil progresar. Eso es básico, ¿no? Un componente de excelencia que parte de una vocación, y además que haya un nicho de mercado importante para todos aquellos que quieran matricularse. Por cierto, lo que no sé si hace falta, Vicente o Luis, unos requisitos previos de edad, de formación. No, no es necesario, ¿no? Hemos tenido alumnos desde 16 años, que es lo mínimo, y luego hemos tenido alumnos de 50, que no tenemos un límite. Eso de reinventarse también puede tener la peluquería canina, que te guste. Hoy mismo me estaba planteando, me ha llamado una mujer que es eso, que llevaba 10 años siendo peluquera y eso, necesitaba un reciclaje y todo eso. Entonces, pues es como decía Vicente, evolucionamos. Entonces todo el mundo tiene las puertas abiertas. Por cierto, tuvimos hace medio año una señora, pues bueno, de una cierta edad, de Gandía, carnicera de toda la vida, de más de 50 años o sobre los 50 años, que hoy es peluquera canina, ¿eh? Que ha encontrado su vocación. Sí, sí, he encontrado ya una señora con hijos ya... Sí. Y bueno, la señora se ha reciclado y hoy es peluquera canina. Había sido toda su vida carnicera. Bueno, quién sabe, ¿no? Igual tú que nos estás escuchando, ¿eh? Para la chiqueta, o bueno, o para ti mismo, por ti misma. Bueno, pues ahí en la web de Más Cocotas tenéis desde luego toda la información, y ha sido un placer conocer a Luis Aibar y a todas las técnicas que aplican a nuestros perros, y desde luego que detrás de esas técnicas o de ese cuidado no se vaya al bolsillo detrás. Vicente Fornet, un placer como siempre. Gracias. Acá te escuchamos como todos los sábados por la mañana, mis queridos animales, un placer. Bueno, gracias. Mañana más a partir de las 12:30 quedáis con los informativos. Un beso muy fuerte. Adiós.